El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Comenzamos de nuevo. Buenas tardes a todas y todas. Empezamos con esta radio abierta desde Plaza Pagano por FM La Negra 90.1 para aquellos que nos quieran escuchar en el aire. Y bueno, ¿les parece si nos presentamos, compañeros y compañeras? Bueno, estamos acá con otras organizaciones, pero bueno, yo soy Diana del colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón. Mi nombre es Norma, también del colectivo de militantes por los derechos humanos de Bolsón. Yo soy Pedro, de la coordinadora norpatagónica contra la violencia institucional, y ahora estando en el colectivo también. Hola a todos y todas, también participo en el colectivo, soy Gustavo y también formo parte del Frente Popular Darío Santillán. Estamos con Diego aquí, que está operando, también de La Negra, de la agrupación Rojinegra. Si les parece, compa, empezamos con una breve introducción de por qué estamos acá, ¿no? Para después, bueno, seguir profundizando. El Estado argentino mató a lo largo de la historia. Desde que la primera junta dictó la pena capital en 1810, se realizaron fusilamientos y hasta degüellos a cuchillo. Las sucesivas leyes nacionales a partir de la Revolución de Mayo marcaron una tendencia que ratificó la vigencia de la pena de muerte para la delincuencia común y para los enemigos internos y externos. En 1906, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó por primera vez el proyecto de ley que reemplazaba la pena capital por la cadena perpetua, pero recién en 1921 quedó borrada de la legislación argentina. Sin embargo, esto no significó el final de la práctica en nuestro país. La pena de muerte fue y es arbitrada de manera extrajudicial. Los simulacros de fuga, el plan sistemático de desaparición de personas y hasta el gatillo fácil son claras muestras de los eufemismos utilizados para aplicar la abolida pena capital. Y tal vez un poco es de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, un poco contar que estamos acá con un par de mesas que están, bueno, algunos compañeros repartiendo información y también con algunos carteles que tienen que ver con los casos que hay de impunidad en la provincia de Río Negro. Bueno, el caso más conocido acá en Bolsón es el de Coco Garrido, por lo menos para nosotros que lo militamos y lo conocemos. Y bueno, por ahí Norma, si querés contar un poco la información que estamos repartiendo. Sí, antes que nada me gustaría nombrar a las otras organizaciones que están con nosotros en esta jornada y con las que tenemos una militancia en conjunto, y que entre ellas está la CTA de la Comarca Andina, la Agrupación Otoño, el Frente Popular de Darío Santillán, el Colectivo Cultura Libre, el programa Cuántas Minas que Tengo de FM Alas, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y bueno, y el Encuentro Nacional Antirrepresivo, en el que también está el colectivo de militantes por los derechos humanos, y que tiene que ver en principio con el motivo de esta jornada, que es la lucha que desde hace años nos venimos dando muchas organizaciones, que es la lucha antirrepresiva, y que bueno, tiene que ver con, como decía Diana recién, estas causas que han quedado impunes a lo largo de los años en la provincia de Río Negro y en todo el país, y nos obligan, frente a toda esta avanzada que hay respecto de los temas de seguridad o inseguridad, fijar una posición que para nosotros es importantísima y que tiene que ver con el cumplimiento irrestricto que tiene el Estado en cuanto a las garantías de la vigencia de los derechos humanos. Y para que estas causas no queden impunes, es que tenemos que estar en la calle más que nunca, mantenernos firmemente convencidos de que esto lo podemos revertir entre todos, esta avanzada que hay de la mano dura, de hacernos creer que si no hay seguridad estamos todos perdidos. Y la única posibilidad que tenemos, ahí va, es esto, ¿no? Parece casi, bueno, simbólicamente desapareció el micrófono, pero tenemos que mantener la voz bien en alto. Bueno, un poco para ilustrar a aquellos que no saben, porque justamente el objetivo de esta radio abierta tiene que ver con difundir y prevenir a la población de Bolsón, pero también a aquellos que nos escuchan por la radio, que están lejos y que por ahí no saben la realidad que vivimos, ¿por qué nos convoca hoy y cuál es la urgencia hoy en este momento en la comarca andina para nosotros, los que hoy convocamos esta radio abierta y todas las organizaciones que adhieren, que son las que recién mencionó Norma? Voy a leer un poco el comunicado, así que bueno. Organizaciones y vecinos de la comarca andina. Organizaciones y vecinos de la comarca andina nos convocamos alarmados a partir del nombramiento de Manuel Poblete. Bueno, con algunos desperfectos no técnicos, cosa que pasan en estas radios abiertas. Ahí, Diego, ya estamos, ¿no? Sí. Bien, bien, continuamos. Organizaciones y vecinos de la comarca andina nos convocamos alarmados a partir del nombramiento de Manuel Poblete el pasado 1 de agosto como comisario en el Bolsón, a pesar de encontrarse imputado por torturas efectuadas en el penal de San Carlos de Bariloche. Entendemos esta como una clara decisión a favor de recrudecer un clima represivo en la comarca andina y disciplinar a los sectores que se movilizan. Son claros ejemplos de ello los tiros de bala de goma en el rostro recibidos por un vecino de Loma del Medio el pasado sábado 9 de agosto, que derivaron en una denuncia penal y el traslado del oficial Añahual, involucrado en la causa por abuso de armas, a Mallín Ahogado, respetando fielmente el criterio de trasladar cerquita a los policías denunciados. Los retenes policiales frente o sobre los puentes del río Quemquentreu, que han tenido un aumento exponencial de policías que se dedican a requisar e impedir el paso a quienes circulan por allí, además de hostigar a los jóvenes en la calle. Ambos claros ejemplos de las órdenes con las que actúa la policía en algunos barrios del Bolsón. El ingreso de agentes de la policía el pasado 20 de agosto en algunas escuelas solicitando información de los docentes que adherían a la jornada de paro, con la clara intención de hostigar a quienes deciden ejercer su legítimo derecho a la huelga. La jefatura local aún no dio claras explicaciones por lo acontecido, ni existió intervención alguna para sancionar al directo responsable, Manuel Poblete. La última semana, algunos vecinos presenciaron el entrenamiento antimotín de efectivos policiales en el predio del Aeroclub, con el claro objetivo de reprimir manifestaciones. Estas situaciones se suman a la intención de instalar cámaras en el Bolsón, repitiendo la receta de otras localidades de la comarca, como Lago Puelo, donde se organizó además un consejo de seguridad por decreto, luego de imponer el servicio de seguridad vecinal, que funciona como brazo civil de la represión. Consideramos indispensables encontrarnos ante estas situaciones de abierta violación a los derechos humanos, que involucran a una institución del Estado y ponen en peligro la libertad e incluso la vida de los vecinos del Bolsón y la comarca. Solidarizarnos con las víctimas de estas situaciones y debatir la mejor forma de organizarnos como vecinos para que este plan represivo no se siga aplicando. Bueno, esta es un poco la convocatoria para hoy. Bien, en el transcurso del día seguiremos profundizando y bueno, tenemos también algunas entrevistas para hacer, ¿no? Que nos van a contar algunos casos, historias, más que nada, que están sucediendo en otros ámbitos, pero que también están mancomunadas, ¿no? Siempre esta lógica, este proceder policial y las metodologías, ¿no?, aplicadas para disciplinar, para, bueno, hacer aceptar el pacto social a cualquier precio. También vincularlo con lo que decís con el Poder Judicial, ¿no? Porque vamos a hablar con Julieta Vinaya, que nos va a estar comentando lo que está sucediendo hoy en Viedma, un juicio del cual la Comisión Atahualpa no participa. Va a estar los familiares de Otoño también comentando la situación, y vamos a estar charlando un poco también de la situación de Daniel Solano. Bien, ¿les parece si escuchamos un audio? Pasamos a otro bloque. Correpi. Más de 3.000 pibes asesinados en democracia. Bueno, soy Luisa Farlatti, la mamá de Ramiro Castro. Lo mató un policía de la brigada de Rodríguez, un suboficial. Tenía 16 años, realmente lo acribilló. Mi nombre es Pamela Robles. Soy la mamá de Luis Felipe Ordóñez de Barranquilla. Mi hijo se suicidó en el Centro Juvenil Esperanza. Me hicieron abandono de persona, ¿no? Estoy haciendo justicia y no hay un responsable por la muerte de mi hijo. Mi nombre es Delia Garcilaso, soy la mamá de Rodolfo Río, más conocido por Fito Río. El 21 de noviembre del año 1992, en la cárcel, en la ex cárcel de Casero, porque ya no se llama, le dieron la requisa, le dieron una paliza que automáticamente, de estar normal, como pasó a un estado de coma 4. Murió el 24 de noviembre, o sea, 3 días después de la paliza. 7 años y 8 meses tardaron en llegar a juicios los responsables directos de la requisa, no toda la requisa, porque los que le pegaron eran más de 15. Los responsables eran Mir, Tocayuc y Galarza. Se sospecha que fue Galarza el que le pegó el palo, porque mi hijo en ese momento se encontraba, según los testigos, se encontraba sentado en la discusión y no participaba él de la discusión ni nada, pero lo encontraron en el suelo muerto. Bueno, tardaron 7 años y 8 meses en llegar a juicio, un juicio que más que juicio fue una payasada, donde tres gerontes, jueces, que yo creo que entre los tres llegaban casi a los 300 años, los juzgaron, no los juzgaron, se convirtieron en cómplices de los asesinos y dictaron una condena en suspenso, porque creo que para ellos no les daba el cuero para dictar una condena en firme. Pero no tenía tanta esperanza de juicio, y de ahí en adelante lo único que sé es que hasta el último día de mi vida le juré a mi hijo que iba a seguir luchando, no tan solo por él o por el nombre de él, sino por todos los chicos que fueron represaliados, que fueron oprimidos, y que no tengan justicia, no tan solo con las armas, con la policía, sino todo el sistema que está hecho para que los chicos nuestros, desde el momento que nacen, nazcan con un destino marcado, que es o que mueran de hambre o que mueran con un tiro en la espalda. Correpi. El aparato represivo es el Estado. Basta de torturas y gatillo fácil. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Thank you.

personas que se van acercando, van caminando, mientras escuchan un poco lo que intentamos visibilizar, esta situación que estamos atravesando como pobladores del Bolsón. Tenemos ahora una entrevista con una compañera que nos va a contar un poco sobre la historia de Atahualpa, ¿no? ¿Les parece si enmarcamos un poquito, contamos quién era Atahualpa, qué es lo que pasó para aquellos y aquellas que no lo conocen? Sí, Atahualpa Martínez Vinaya es un joven mapuche aymara de 19 años, asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma. Le tiraron un tiro por la espalda. Atahualpa estudiaba en el quinto año del CEM 18 de Viedma y quería irse a fin de año, de ese año, 2008, a Cuba para estudiar medicina. Su familia hace casi 5 años, al principio de todo, escribía esto. Ata era participante de una toma de terrenos para su hermana Ayelén, que tiene un hijo y quería que tuvieran algo para ellos. Bueno, estamos en comunicación con Julieta Vinaya, que es la mamá de Atahualpa. Así que bueno, vamos a ponerla directamente a ella para que nos cuente un poco. Están ahora con el tema del juicio. Hola Julieta, ¿estás? Sí, buenas tardes. Y gracias por comunicarse y bueno, por de alguna manera también difundir qué es lo que está pasando en este juicio oral y público. Para nosotros como familia, dice que este juicio oral y público es una mentira. ¿Por qué digo que es una mentira? Porque en el año 2013, en junio, nosotros quedamos afuera de la causa. Nos dejaron excluidos de la causa, ¿por qué? Porque en ese momento nosotros teníamos un abogado, que es Diego Sacchetti. No hace las acusaciones que tiene que hacer, y eso hace, se cumplen los plazos legales, que son de 3 a 4 días, no se presenta el escrito, y eso nos deja fuera de la causa. Ya antes de 2014, yo tengo una discusión con Diego Sacchetti, en el cual Diego Sacchetti me dice, bueno, yo lo que le planteaba era, ¿por qué no había asistido a una reunión que tengo usted? Y él me dice, una de las cosas que me dice, que bueno, que Atahualpa era importante, pero que Atahualpa no iba a comer. Después de 5 años haber estado en la causa, después de nosotros a través de $20,000 para que se la pagara, nosotros decidimos cambiar la voz. Cuando nosotros decidimos cambiar abogado, es más que todo porque habían pasado muchas cosas y esto era lo que rebalsó el vaso y que de alguna manera no nos estaba representando como nosotros queríamos. A todo esto ya se venía el juicio, ya estaba todo armado este juicio. Y nosotros cumplimos a la defensa de abogado. La defensa de abogado nosotros la tenemos. Ellos empiezan a trabajar expedientes de Atahualpa y ¿qué es lo que logran descubrir? Logran descubrir, nosotros decimos, que es en junio del 2013 nosotros quedamos fuera del expediente. Ya estábamos casi en el inicio del 2014, se venía el juicio y a nosotros nos seguían llegando cédulas como si fuéramos querellantes. Y eso es mentira, es anticonstitucional porque eso no se puede hacer. Porque si vos no haces las presentaciones en términos, quedas fuera de la causa. Entonces para nosotros nos parecía una mentira, eso es anticonstitucional, no se puede hacer, y sin embargo este juicio siguió adelante. Siguen llegando cédulas como que nosotros somos querellantes, pero a nosotros, ¿qué es lo que quiere el Poder Judicial? Nos quiere de alguna manera que estemos sentados ahí adelante convalidando este juicio. Nosotros podríamos estar sentados, pero no podemos llevar pruebas, no podemos objetar, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso está que como familia nosotros decidimos quedarnos afuera, decidimos no avalar esta mentira. Por eso está que este juicio tiene alrededor de 180 personas como testigo, que están llegando los días lunes y los días miércoles. Y nosotros estamos afuera de 3 a 6 de la tarde, no importa si llueve, no importa si hace frío, no importa absolutamente nada, nosotros estamos afuera. Y que en esto lo que vemos son, y que hemos denunciado desde un primer momento, muchísimas irregularidades. irregularidades en la investigación, y no se siguió un protocolo que se tiene que seguir, se obviaron un montón de cosas, y lo que nosotros vemos, y a medida que va pasando el juicio, van llegando personas que, por ejemplo, coincide el nombre, pero no coincide el nombre de documento. Empieza a hablar y dice, pero esto no es lo que vos dijiste, pero vos no sos Lago, sí, soy Lago, pero hay otros Lagos también. Ah, no sé qué vos decís. Como hay un montón de cosas, y esto también, Pablo Guatuchá, que era el amigo de Atahualpa, que estaban en el PAP, fue llevado muchas veces a declarar. Muchos movimientos de la policía, y que esto no fue un problema, sino que fueron muchas veces. Ha estado General Conesa, pero buscar a General Conesa, la gente de la brigada, lo dieron vuelta a Conesa, lo trajeron y lo empiezan a pasear por distintos lugares, y también preguntándole qué había pasado ese día, cómo fue esa noche, si conocía a las personas que estaban a Barrientos, no conocía, que por favor le dijera, todo el tiempo hostigando. Yo no conocía a esa persona, pero bueno, quería que le dijera, bueno, de última sí, lo conozco, porque realmente esto han tenido que pasar algunas personas, como los amigos de Atahualpa, que los sacaron de la cama sin ni siquiera permitirles que se pudieran cambiar, los llevaron en pijamas a declarar a la madrugada, y no solo fue esa única vez, sino muchas veces, donde lo veían, lo levantaban, no tenían causas, ni tenían entradas, ni nada por el estrés, sin embargo lo siguieron haciendo, lo citan para declarar un día lunes, muy estado, va con la mamá, llega a la puerta y le dicen, bueno, que no era necesario su declaración. O sea, nosotros vemos que en esto hay muchas irregularidades. Lo llaman de alguna manera a declarar al comisario Sosa, que es otra línea de investigación. No toman en cuenta, ahora parece ser que sí, porque en realidad él había hecho otra línea de investigación. Así que, bueno, como que han pasado muchísimas cosas en este juicio y seguramente que van a seguir pasando. Y que una de las últimas personas que sale a declarar es Diego Casta, conocido porque integra La Cantora y que ha estado trabajando supuestamente en el 30 de marzo, y es el que de alguna manera dice que lo conoció a Atahualpa y que me conoció a mí, por empezar. Diego Candia fue uno de los que, al poco tiempo del asesinato de Atahualpa, me viene a buscar un fin de semana para decirme que van a exhumar el cuerpo de mi hijo, que está el sepulturero en el cementerio, que está con la pala, que hay un señor que quiere sacar el cuerpo de Atahualpa. ¿Se imaginan un fin de semana? ¿Cómo hacer para poder llegar? ¿Cómo hacer para poder saber si era cierto o no? ¿Era mentira? Poder ir al cementerio, escarbar y realmente confirmar que estuviera el cajón. Esto lo ha hecho Diego Candia, donde en algún momento ha utilizado las marchas nuestras para denunciar al intendente, que era Jorge Ferreira, de haber asesinado a Atahualpa, largando un comunicado de prensa diciendo que había terrorismo de Estado, utilizándonos a nosotros, utilizando a la cantidad de gente que pudiera firmar ese comunicado. Nosotros, por supuesto, no lo firmamos, y todas las personas que después firmaron ese comunicado de prensa fueron llamados a declarar. Y no solamente eso, sino que también, en algún otro momento, ¿qué es lo que hace? Hace una denuncia, llega la noche al juzgado y quiere denunciar a integrante del CAI, del Consejo Asesor Indígena de Lerma, diciendo que ellos tenían que ver con el asesinato de Atahualpa. Pasa eso, al poco tiempo viene su compañera, que es María Estel Suárez, conocida como La Piti, viene al hospital a buscarme, a decirme que ellos tenían un testigo presencial del asesinato de Atahualpa. ¿Se imaginan esto para un familiar? Y te digan así, vas a estar todo el fin de semana pensando, diciendo, bueno, ahora capaz que sí sabemos la verdad, capaz que es cierto. Vamos a ver, nos dan un nombre, ¿quién es Santiago Ibarolaza? ¿Quién es Santiago Ibarolaza? Santiago Ibarolaza era en ese momento el jefe de las cárceles a nivel provincial. Era un funcionario. Cuando lo vamos a ver, ¿qué nos dice? Que en realidad no tenía nada, que solamente tenía el dicho de Diego Candia, ¿sí? Que él tenía el nombre. ¿Quién era Susana Fuentes? Una mujer que la llaman a declarar en estos días, y que esta mujer, es cierto, sale todos los días a correr a la mañana, pero ese día no había salido a correr, que ella no sabía absolutamente nada, que había una declaración de ella, que inclusive los fiscales y los jueces le mostraron la declaración, y sí, pero esto no es lo que yo dije, a mí en ningún momento me vienen a tomar la declaración, pero está la firma de ella, y dice, yo no sé cómo llegó esa firma ahí. Entonces, esto habla de muchas irregularidades, ¿sí? Y en esto, él, Diego Cancha, decir que conoce a mi hijo, decir que realmente Atahualpa chupaba todo el tiempo, se drogaba en la esquina, que era el común de los chicos del barrio, que tenía problemas con la policía. Entonces, para nosotros realmente era indignante, porque no sabemos para quién trabaja, no sabemos quién es este personaje. Sí, que realmente en todos los lugares, y por qué siempre ha venido, ha estado tirando. Esto se llama mi sentido que hay muchísimas cosas. Entonces, ya a esta altura ya no me no quiero aguantar más, ya empiezo a decir qué cosas fueron pasando, y que nosotros como familiares, muchas veces, desde el Poder Judicial, que es lo que hacen que nosotros nos desgastemos, se va dilatando el tiempo, que mientras más tiempo pase para ellos mejor, porque una se va cansando y va agotando toda la fuerza. Y a pesar de estos 6 años y a pesar de este juicio que es una mentira, nosotros vamos a seguir trabajando, y lo que queremos es saber la verdad. Queremos saber qué es lo que pasó con Atahualpa, quiénes asesinaron a Atahualpa, cómo lo trasladan, y que en este juicio no lo vamos a saber, así como está con estas 3 personas. No lo vamos a saber. Entonces, lo que sí nosotros queremos es que se pueda armar una comisión investigadora a través de la legislatura, para que se empiece a investigar todo lo investigado, y que en esto no vamos a parar, de que si en algún momento tenemos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia, lo vamos a hacer, y si en algún momento tenemos que recurrir ante la Corte Interamericana, lo vamos a hacer, porque yo no me voy a quedar con esto. Yo necesito saber quién asesinó a... que no es solamente igual, hay muchos jóvenes en los distintos lugares, en los distintos barrios, en las distintas ciudades que han sido asesinados, y en la mayoría quieren hacer parecer que nuestros jóvenes son delincuentes, son drogadictos, son chorros, son borrachos, y que esa es la mejor manera que ellos tienen para de alguna manera descalificar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, porque esa es la manera de decir, ah, claro, como era chorrito, ah, claro, como era drogadicto, como si tuvieran el derecho de asesinar a nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos que decir basta en esto, porque tenemos que participar como ciudadanos, como la familia, tenemos que estar y empezar a preguntarnos, empezar a ir a estos lugares. ¿Por qué? Porque ellos te hablan en difícil. ¿Por qué? Porque ellos son letrados y nosotros no. Ellos son blancos y la mayoría de nosotros somos morochos. Sí, entonces hay una gran diferencia, hasta ideológico, porque de alguna manera ellos manejan una cuestión que nosotros no manejamos, la cuestión letrada. ¿Sí? Entonces, como que en esto también tenemos que empezar a involucrarnos. Cuando en algún momento me iba a sumar el cuerpo de mi hijo, y decía, ¿qué es lo que van a hacer? Y sabía lo que era eso. Hacía poco que lo habíamos entrado a Guampa. Sin embargo, esta persona oscura viene y nos dice esto. Nosotros como familia, ¿se imaginan? Ustedes todo lo que tuvimos que hacer, ni siquiera poder dormir, y sí poder ir al cementerio, a ir y escarbar y ver si realmente estaba el cuerpo, ver realmente si estaba el cajón. Realmente eso nos pareció terrible. Sin embargo, estas cosas nos tenemos que bancar los familiares. No solamente todo lo que dicen, no solamente todo el tiempo y el desgaste en la familia. Julieta, te habla el Vasco acá de La Negra, desde el Bolsón. Vos nos hablaste de todos estos mecanismos, ¿no?, que empiezan a poner en juego la institución policial y también el aparato judicial, ¿no? La mentira, esto del armado de pruebas falsas, de testigos falsos, el amedrentamiento, ¿no?, con amenazas, todas estas cosas que generan estas instituciones para justamente lograr impunidad. Muchos de los que estamos acá sabemos que la lucha contra la impunidad no es una lucha individual, ¿no?, que es una lucha colectiva. Queríamos preguntarte si vos, digamos, tenés articulación con otras familias que han vivido esto, lo que ustedes están viviendo, con otros organismos, digo, ¿están articulando con alguien? Mira, lo que sí, de alguna manera, nosotros a partir del asesinato de ATA, intentamos ponernos en contacto con los distintos familiares y ver que de alguna manera en esto una sola no puede seguir. Sí, entre los distintos familiares y sí, de alguna manera poder saber cómo están las otras causas. Y no solamente poder hablar de una sola persona, sino también empezar a hablar de los distintos asesinatos que han habido acá en Río Negro, tanto en Bariloche, tanto en el Alto Valle, en el Valle Medio. Lo que pasa que en esto también es muy difícil de alguna manera llegar a pasar de una manera, pero sí, lo que sí hago siempre es tratar de sumar a los distintos familiares. Sí, quizás me dijeron que era loca por querer hacer esto, porque es mucho desgaste de energía, pero de alguna manera era que la gente empiece a tomar conciencia que está solamente Atahualpa, que y cuando se hiciera el aniversario de Atahualpa no solamente pudieran recordar a Ata, sino que también pudieran recordar a Otón de Arte, que pudieran recordar a Jorge Pinquimán, que fue asesinado, que van a ser ahora en febrero el asesinato, que de alguna manera también puedan recordar al primer triple crimen, al doble crimen de Río Colorado, y que cuando digo el doble crimen de Río Colorado, el de Raquel y de Sergio, uno... Esto pasó hace más de 25 años, y si uno mirara el expediente de lo que fue el doble crimen de Río Colorado y mirara el expediente de Atahualpa, tienen muchísimas similitudes. Es tal cual lo que pasó en el doble crimen de Río Colorado pasó aquí en Viedma. Por eso está que nosotros pedimos que se haga la comisión investigadora, y que en esto, por más de que de alguna manera nos quieran decir que nuestros hijos eran culpables del pasó de lo que hayan sido asesinados, de que en esto una tiene que ir trabajando, es contra algo gigantesco, que es lo que yo creo que una va peleando, pero una no se puede hacer sola, pero sí en compañía del resto de los otros familiares. Sí, de alguna manera a nosotros nos han estado acompañando las madres en lucha, nos han estado acompañando Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, Toli, la mamá de Ezequiel de Buenos Aires, Humercinda, Miriam Medina, María Cabrera acompañándonos, como que también de alguna manera en esto, a pesar del tiempo, algunas organizaciones nos han estado acompañando. También es muy difícil y bastante estar los lunes y los miércoles ahí fuera en el juzgado. Llega un momento donde te estás... Y tenés que respirar profundo y seguir, estar, a veces te recantás de frío y tenés que estar. Ahora se empezó a sumar mi hija, ella está embarazada, y para ella fue tremendo escuchar los relatos que decían de su hermano, y decía, si esa persona ni siquiera lo conoció a Ata, ni siquiera sabía que se quería a Ata, ni siquiera no nada. Entonces escuchar esto, que para nosotros fue terrible, pero también sabíamos quién era ese personaje, ¿no? Y que en esto solo no podemos hacer nada, sí necesitamos del resto de la comunidad, pues está. Y que me parece importante que ustedes como comunidad también puedan acompañar a los familiares del Coco, que puedan acompañar a los familiares de Otonio, que están ahí y tienen cerca a los familiares de Jorge Pinquimán, a los familiares de Diego Bonefoy, de Cárdenas, de Carrasco. Y eso sí, Julieta, es importante. Julieta, ¿qué tal? Estamos casualmente acá con, no casualmente, no, sino justamente apoyando esta movida con Roberto Uriarte, que por ahí quería preguntarte algo, así que te doy directamente con él. Hola, Julieta, buen día. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Mira, yo quería por ahí en esto que decías, ¿no?, de tantas irregularidades que han pasado en tu causa y en todas las causas que conocimos, ¿no? Porque es una metodología que por ahí no es casual, sino que es básicamente con todas las causas ha pasado lo mismo, ¿no? Esto de la dilación de los procesos para quedar posteriormente en el olvido. Yo lo que quería consultarte es si en algún momento has pensado alguna estrategia como para de acciones como para no legitimar esta farsa político-judicial que es la que nos tiene prisioneros en este sistema, ¿no? Esa es mi inquietud, ¿no? Porque en alguna de las actividades estuvimos charlando de de las posibles propuestas de cada uno para no legitimar justamente este sistema y dejar en evidencia la inoperancia y la farsa, básicamente, que es toda esta política que se lleva adelante, ¿no? Bueno, nosotros desde el momento que comienza el juicio, a más de uno le llamó la atención que nosotros estuviéramos afuera y no adentro. Entonces, para nosotros nos pareció que, bueno, que una de las estrategias era quedarnos afuera. No importa el tiempo, no importa si hace frío y si hace calor, y más de uno se acerca y te pregunta por qué están afuera si el juicio es adentro. Entonces, nosotros también de alguna manera empecé a explicar a la gente por qué estábamos afuera, por qué de alguna manera no avalábamos esta mentira. Cuando uno empieza a hablar con la gente y le empieza a decir los pormenores, los detalles, te dice, ah, pero entonces es una mentira, entonces esto es una farsa, es una farsa. Con esto lo único que se quiere hacer es que una de estas tres personas quede de alguna manera imputada por el asesinato de Atahualpa, y en esto va a pasar el tiempo, no hay pruebas suficientes y van a quedar en libertad. Y que en esto, bueno, señora, el juicio ya lo hicimos, ya está, puede volver a su casa. Pero para nosotros como familia, si no sabemos la verdad, no es nada. ¿Sí? Entonces, como que también de alguna manera hay que estar y sostenerse afuera, y que nosotros decimos en todos lados, ¿por qué estamos afuera? ¿Por qué no avalamos esta mentira? Porque esta mentira lo hicieron durante todos estos casi 28 años en la provincia de Río Negro. No nos olvidemos que hasta el 2009 habían más de 100 asesinatos impunes en toda la provincia. Que esos 100 asesinatos de jóvenes, que en su mayoría son pobres, en su mayoría son morochos, y viven en la periferia, esos 100 se tienen que multiplicar por 4 o por 5, que te daba más o menos un paneo de lo que estaba pasando en toda la provincia de Río Negro. Y eso estamos hablando casi en el 2009. Y desde el 2009 hasta ahora se han seguido asesinando a los jóvenes, no solamente en los barrios, sino que también dentro de las cárceles y dentro de las familias. Julieta, bueno, te agradecemos el testimonio y también la denuncia para que, bueno, acá hay mucha gente y del Bolsón se entere cómo es la realidad, porque por otros medios tampoco nos hemos enterado de qué es lo que está pasando claramente con el juicio de Atahualpa. Y bueno, nos mantenemos en contacto como siempre en cada actividad que estamos, vamos a tratar de mantener siempre en pie esta comunicación y el apoyo desde acá también. Realmente agradezco y es importante que se puedan acompañar a los familiares, porque yo te digo que es muy desgastante todo lo que se va haciendo, y en esto que van a declarar 180 personas y recién llevamos alrededor de 50 personas. Sí, entonces nos va a quedar un juicio para largo, sí, y que realmente nos pareció muy importante el acompañamiento. Quizás uno hubiera querido tener más acompañamiento fuera de... Bueno, Julieta, se está cortando, me parece, pero te agradecemos mucho y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hacemos un breve corte, vamos a escuchar un audio, algún tema. Recordamos que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Plaza Pagano, desde FM La Negra 90.1. Sí, también comentar que está saliendo ahora también por Radio Alas, que lo está tomando de Radio La Negra, que lo transmite en vivo. Y bueno, sobre todo agradecerle a la gente que se ha quedado, a pesar de que está bastante frío el ambiente. Pero bueno, gracias a las organizaciones, a los vecinos que están aguantando el frío y que, bueno, que creo que entienden que es importante que estemos hoy acá denunciando la presencia en el Bolsón de un comisario que está imputado por torturas. Contamos que no solo Radio Abierta, sino que se hizo una volanteada, ¿no? Y bueno, acá las banderas que cuentan un poco distintas historias.

cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Me han pedido que hable de belleza, a María Millacura, a César Antillanca, a las familias del barrio Dignidad en Trelew, a nuestros pibes. Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. La riegan con cinismo en los salones, la pisan, la orinan, la escupen los gorilas, con su baba verde agua, la besan con aliento hediondo los borrachos, igual ella crece en lo baldío. Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. La policía tortura a pibes pobres caídos en la sombra, portadores de rostro, sospechoso lo morocho. Son los pibes del fondo de mi calle, flores negras del barrio sublevado. Iván Eladio Torres desaparecido, en la seccional primera de Comodoro me da rabia. Eduardo Mariano Aro castrado, en la seccional segunda de la Loma Petrolera. Juan José Gramajo David Ayes, Julián Antillanca, el pibe Almonacid. La lista de torturados golpeados, agujereados en el cuerpo, por el gatillo fácil de la gorra se me hace interminable. ¿Dónde está Julián González, desaparecido por el Geop en Corcovado? Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. Siembran terror, allanan los jardines, y las casas que ayer olían a pan y cordillera, ahora huelen a miedo y a silencio en los perfectos expedientes. Yo conozco una azucena morena que se llama María Millacura, promueve marchas callejeras por Iván Eladio. María Millacura gira sola en los pasillos de los tribunales, en toda oficina donde pone sus huevos la gallina del olvido. Baila cuecas negras delante de la seccional primera de policía, inunda paredones con la foto de su Iván Eladio. La belleza es una flor que crece en cualquier parte. Yo conozco a César Antillanca, el padre de Julián, transformó la pena en dignidad, escribió su nombre en las paredes y en los labios, llevó a juicio a los culpables y la justicia los dejó libres, les dio credencial para matar. La escupen, la mean, la muerden los perros de la brigada canina, la pisaron los de la brigada motorizada, incendian barrios de los sin tierra. Pisotearon niños, yo los vi, no me contaron. La policía montada entró en los ranchos del barrio Dignidad, señor Matanza, el intendente de Trelew, ordenó desalojo sin orden judicial, y ¿a dónde estaba la justicia? El viernes 28 de agosto de 2009, yo daba mis clases de belleza en la escuela de las mil viviendas cuando el aire comenzó a oler a pólvora. Gases lacrimógenos subían como lluvia ácida por el barrio Dignidad. Bajaban corriendo las mujeres, tropezaban con hijos abrazados, caían entre patas de caballos, revolcadas polleras rodaban, dejaban sus flores estampadas en el piso mientras las topadoras hacían su trabajo. Cada rancho era una flor, cada tirante quebrado a patadas, cada chapa guardaba un sueño de hogar en la llanura, cada puerta era una promesa navegando hacia adentro de los ojos, ahora humareda y tablones incendiados, ahora jarros y ollas rodando entre las matas, objetos extraños vagando en lo desierto, flores silvestres aplastadas por la moto niveladora, y el eco del llanto y ese humo en la mañana, creciendo como una flor venenosa, pegada en las ventanas, mientras hablábamos en la clase de cultura y estética contemporánea. Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. La riegan con usura en los salones, cacarean las gallinas tribunales, y muerden sus pétalos más frágiles. La escupen, la mean, la besan con aliento hediondo los borrachos, igual la piropean los viejos de arriba del andamio. La pisan, la orinan, la escupen los gorilas con su baba tóxica verde agua, igual ella crece en lo baldío. La parcelan, la vigilan, la patean en la cana, la desalojan, la erradican, la muelen, la prenden fuego, la hacen humo, igual ella crece en lo baldío. María Millacura gira sola en su guillato frente a la seccional primera de policía, con la foto de Iván Eladio canta María Millacura. Por la sonrisa de Julián, pinta muros, habla en las escuelas, César Antillanca conversa en cada sitio, en toda oficina donde pone sus huevos, la gallina del olvido. Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. Bien, acabamos de escuchar un texto de Jorge Espíndola, extraído de un fanzine, podemos decir, que se realizó en memoria de César Monsalve. César Monsalve, que desaparece el 27 de mayo, ¿no? El cuerpo es encontrado el 8 de julio. Y bueno, vaya estas palabras lúcidas y también bellas, ¿no? Para el compañero. Ahora, bueno, estamos en otro bloque, estamos aquí con Roberto Cone, el padre de Otonio Uriarte, y bueno, Norma y Pedro, que en primero nos van a hablar de otras historias, ¿no? Sí, contar un poco la situación de Daniel Solano, trabajador norteño que viene por segunda vez a Valle Medio a trabajar, como muchos otros, a trabajar la fruta, y a los 15 días de estar trabajando y de cobrar la primer quincena, padece junto a sus compañeros una estafa laboral de 1.000 pesos por parte de la terciarizadora Agrocosecha, que trabaja para la multinacional Univeg, y se empieza a hablar ahí entre los compañeros de parar la producción. En ese mismo momento los empresarios La Penta y bueno, el personal de Agrocosecha decide ponerse en contacto con la policía, que ya está en el predio. En ese momento era el Bora, hoy es el COER. Deciden darle una golpiza, ¿no?, a Daniel Solano, para que no se produzca el paro de la producción el día lunes. El día sábado 11 de noviembre de 2011, Daniel Solano, a través de una cama, es lo que se puede saber por los testimonios, de sus propios compañeros, va a bailar al local bailable Macúa Megadisco, y es sacado de ahí por la policía y asesinado en el predio de la isla 92 de Cholechuel. Y desapareció. El cuerpo no aparece desde el año 2011. La familia viene de Tartagal, específicamente de la comunidad Cherenta, una comunidad guaraní. Viene hasta Cholechuel, se instala en la ciudad. Como contaba Julieta, lo mismo que con todos los casos de la provincia, la justicia, en complicidad con los empresarios y la policía, empiezan a desviar la situación, los engañan, y luego de 3 meses deciden hacer un acampe en el juzgado número 30, y están hasta el día de hoy en ese lugar. Ya llevan 2 años y 9 meses aproximadamente en ese lugar, resistiendo. Han pasado por huelgas de hambre. Han logrado que el pueblo, la localidad, una pequeña localidad de 12.000 habitantes de Cholechuel, salga a las calles. Se logró por medio de la organización y la lucha, que hasta la actualidad estén detenidos 6 policías. Y bueno, la situación está ahí frenada en la justicia, como, como tantos otros casos. ¿Vos, Roberto, comentás? Sí. Bueno, yo quisiera comentar, bueno, que Otoño desaparece el 23 de octubre del 2006. Seis meses después se encuentra su cuerpo en una usina de riego. Y la dilación, la inoperancia de la justicia hizo que esta causa no prosperara, porque en ningún momento, a pesar de toda la insistencia de la gente que nos acompañaba y de la familia, nunca se abrió una línea policial de investigación. Que claramente la cuestión viene por allí, y con la convivencia de proxenetas del Alto Valle, ¿no? Y del delincuente común, que es quien hace los trabajos para esta gente. Acá hubo un claro encubrimiento y complicidad del Poder Judicial, del Poder Político en su momento, actualmente también. De hecho, hace algunas semanas recibimos la notificación del cierre de la causa, aún cuando hay pruebas por producir, pero por la cuestión del tiempo procesal se cerraría la causa. Ahí es donde nosotros nos encontramos con esta encrucijada de qué hacer, ¿no? Porque no queremos seguir legitimando este poder judicial, alimentándolo con el dolor de familiares y amigos, y entendemos de que esta misma justicia es la que defiende a empresarios, tiene complicidades con los proxenetas mismos, están negocios turbios, eso permite que una multinacional se instale a pesar de la negativa de la población, u otros tantos otras tantas artimañas que utilizan para darle crédito a todo este sistema opresor. Así que en eso estaríamos como familia, tratando de decidir si seguimos con esta cuestión judicial o nos mantenemos en la lucha y denunciando a esta farsa político-judicial. Me toca en este momento, bueno, comentar brevemente el asesinato de Guillermo Coco Garrido. Guillermo fue detenido el día 13 de enero de 2011, aquí muy cerquita de donde estamos en este momento, en la intersección de las avenidas Belgrano y San Martín, aquí en la localidad de Bolsón. Coco venía conduciendo su vehículo junto a su papá y su mamá, y tienen un roce con un vehículo que entre ambos conductores deciden ellos mismos, bueno, pasarse los datos, lo que no motivaba por ninguna causa la intervención policial. Esto, y sin embargo, ocurre, la policía interviene, lo llevan detenido a Coco a la comisaría. Él estaba en ese momento viviendo en Bariloche junto a su compañera Rosa. Y es un Coco, bueno, es hijo de una familia de Puyén. En el momento de la detención, Coco se lo pasa por el hospital local, que se demuestra que no había signos de alcoholismo. Sin embargo, es demorado en la comisaría y allí queda incomunicado ilegalmente. Los familiares no lo pueden ver. pero así todo, bueno, decide la familia traerle algunos alimentos porque les comunican que va a pasar la noche en el calabozo. A menos de una hora y media de su detención, la misma policía le informa a la familia que Coco estaba muerto. Los responsables de la comisaría en ese momento, Santiago Ruggeri, el comisario, no se encontraba en la localidad, y sí el subcomisario Carlos Cabrera, quien es el que hace portavoz inmediato a la mañana del día siguiente, dando detalles del suicidio, entre comillas, de Coco. La familia, obviamente, en absoluto estado de impotencia y de dolor, empieza a recorrer el laberinto del Poder Judicial. Reciben una autopsia que se demuestra después falsa, mentirosa, incompleta, donde se señala que Coco ha muerto por ahogamiento, por ahorcamiento y asfixia, ¿no?, producto de ese ahorcamiento. La primera persona que tiene a cargo esta causa es la que actualmente es la procuradora de la provincia de Río Negro, la doctora Vaquero Lascano. Al levantarse la feria, la causa pasa a manos del juez Calcaño, que decide a los 3 meses de este asesinato prácticamente cerrar la causa, adhiriendo a la teoría policial del suicidio. Se le pasa esta causa que estaba en manos de Calcaño, se la deriva al juez Lozada, quien también, bueno, recibe una causa solo con las versiones y los informes policiales. El abogado que en ese momento había tomado la causa a pedido de la familia no inicia ninguna tampoco aporte de pruebas, y la causa, bueno, pasa a la abogada que actualmente tiene como querellante también junto con la familia esta causa, que es la doctora Marina Schifrin. Allí sí empieza una serie de, bueno, de pruebas que realmente empiezan a poner en juicio la situación de la versión policial sobre suicidio. Se realiza una reautopsia que demuestra que Coco ha recibido un golpe en la nuca, que no está dañada ni la vértebra que en caso de ahorcamiento debiera estar lesionada, y bueno, se hacen otro tipo de pruebas también, como la pericia psicológica a los familiares, a las personas que estaban cercanas a Coco, y se demuestra que no tenía ningún impulso suicida Coco al momento de su detención. Así todo, ya llevamos más de 3 años esperando que la verdad sobre el asesinato de Coco logre tener una escucha en la comunidad y en los políticos de la provincia de Río Negro. Y sin embargo, esto no está pasando. Ha vuelto nuevamente esta hipótesis del suicidio a ponerse en primer lugar, pero todos sabemos en Bolsón que el final que tuvo Coco en la comisaría 12, justito atrás nuestro, acá a espaldas de donde estamos en este momento, ha sido el asesinato. Y a la espera siempre, porque bueno, entendemos que los familiares, los allegados de las personas que son víctimas de esta violencia institucional le piden al Estado concretamente es que los responsables paguen, los responsables tanto de la jefatura de policía como los responsables materiales. En la causa, en algún momento hubo alrededor de 12 imputados, actualmente ya no sabemos quiénes quedan como imputados, ni cuál es la decisión que va a tener este gobierno respecto de los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de la jefatura de policía. Lo que sí entendemos es que en estas listas casi interminables que hay a lo largo del país de muertes por gatillo fácil, de asesinatos en cárceles y comisarías, lamentablemente, o quizá no tan lamentablemente, pero sí impunemente, no paga nadie. Y bueno, esto tiene que ver con esta jornada que estamos realizando en esta fecha, en este momento, porque lo último que está ocurriendo, que tiene que ver con el cargo al que ha sido designado Manuel Poblete, se inscribe dentro de lo que es esta maldita policía. Norma, por eso no, digamos, acabamos de escuchar distintas historias, historias que se repiten en todo el territorio, podemos decir, en distintas partes. Se nombró al subcomisario Cabrera, antes estuvo Fierro, ahora está Poblete, digamos que trasciende los nombres, ¿no? Y por eso muchos decimos que el problema no es este o aquel policía, sino la institución policial, ¿no? Así que bueno, continuamos ahí, Pedro. Sí, en esto hay algunos datos que dan cuenta de lo que vos acabas de decir. A ver, de más de 5.000 policías que tiene la fuerza en Río Negro, más de 3.500 están denunciados por apremios ilegales. O sea, estamos hablando que de cada dos policías en Río Negro, uno está denunciado por apremios ilegales. La teoría de la manzana podrida, ahí se cae. O la teoría de los resabios de la dictadura, se cae cuando vemos lo que sucede en este último periodo. A ver, tenemos... En estos últimos meses tenemos otro ahorcado en la comisaría de Viedma, tenemos otro ahorcado en la comisaría de Cipolletti, tenemos el año pasado una denuncia de una policía recién recibida, agente, Joana Berte, ¿sí? Que fue destituida, ¿sí? en esa logramos la avanzada, ahí estuvo el trabajo de la coordinadora norpatagónica, que se animó con la familia y acompañó y se realizó una denuncia en la cual se comprobó la utilización de picana eléctrica por parte de un agente y que dio una sesión de picana frente a 5 policías y 2 menores más, a un menor, ¿sí?, de los barrios, un joven de los barrios, que recibió este tipo de tortura, y fue realizado por un agente de policía formada por esta escuela de policía, por la escuela de este señor Beretignek, ¿no? En ese momento el jefe de policía era el señor Gallinger, ¿sí?, que hablaban mucho de los derechos humanos y estaban formando este tipo de policía. Bueno, agregar, Pedro dijo prácticamente todo, pero agregar un poco nada más que recordar que ahí nos recordaba Leandro también que se estaba haciendo una jornada por Kevin. Y recordar también que una de las consignas que tiene el tríptico, me contaban los chicos que terminaron de hacerla, tenía que ver con esta jornada, que es la impunidad. La inseguridad empieza con la impunidad. Así que bueno, un poco recordar eso, recordar a Kevin, a la gente que está reclamando también por su muerte. Y bueno, nada, seguir adelante con la lucha. Bueno, yo soy Gerardo y quería aprovechar a recordar, porque ayer se cumplió otro aniversario del asesinato de Gumersindo Vergara en El Hoyo, claro, 11 años, en el 5 de septiembre del 2003. Fue asesinado en la comisaría del Hoyo y bueno, obviamente lo hicieron pasar por un suicidio. Y al día de hoy, no, por más de que se había avanzado en algún momento con un abogado que tuvo la familia, después quedó en la nada, y ahora actualmente está cajoneada la causa. Y bueno, y que queda pegado a que también el 5 de septiembre es el aniversario del Hoyo y el cumpleaños, y bueno, y que queda, va a quedar con para siempre la como el asesinato de Gumersindo Vergara al mismo tiempo que los políticos festejan sus cumpleaños y le pretenden dar asado a la gente y hacer como que está todo bien, y bueno, nunca se lo van a poder, digamos, no lo van a poder borrar. Así que bueno, el otro día la vi a Margarita y bueno, no, como que bueno, no. El año pasado se hizo una marcha después de varios años que no se hacía, porque bueno, justo eran los 10 años y bueno, y este año no iban a hacer nada. Pero bueno, todos lo seguimos levantando y recordando porque es un caso como el mismo como el de Coco Garrido, que también siembran esa duda en la sociedad de que si se ahorcó, si se mató, si estaba borracho, si, y bueno, y que no es la política de la policía y de los gobiernos. Así que vamos a escuchar a Margarita el año pasado en Radio Fogón contando cómo fue el caso. Bueno, él salió el 4 de septiembre, salió de mi casa como que iba a ver una yegua que estaba parida porque iban a conocer el papillo que tenía esa yegua y no volvió más. Y como a las 11 de la noche nosotros escuchamos, bueno, unos tiros, vimos la policía cuando paró, en qué parte paró, todo vimos de mi casa, porque en mi casa se veía todo para la ruta. Y bueno, y escuchamos unos tiros, yo le digo a mi hijo, porque después lo escuchamos a su papá gritar, le digo a mi hijo, yo voy a bajar a ver a tu papá porque ya viene, se escuchan los gritos de él, seguro que viene en pedo, le digo yo. Y él me dice, no mamá, vos no podés bajar porque vos estás enferma. Yo en ese tiempo estaba en cama, estaba enferma. Y no me dejó bajar. Y él andaba con uno de los chicos y él le dice, cuando llegó la policía, él le dice a uno, a mi hijo, le dice, vos disparate para la casa, le dice, por cualquier cosa le avisa a tu mamá. Y mi hijo se fue para mi casa. Dice, yo voy a ver cómo me puedo defender, cómo se va a defender si no se podía parar solo de donde estaba tan borracho. Uh-huh. Así que mi hijo, el mayor, amaneció buscando a su papá por todos lados. Y al otro día, a las 7 de la mañana, que fue el 5 de septiembre, él llegó a mi casa, mi hijo dice, mamá, anda a la policía, dice, pregunta por el papá, a ver si está ahí. Yo llegué a las 9 de la mañana a la comisaría y me dijeron, dice, no, tiene que ir a su casa a buscar el documento. Y yo le digo, ¿para qué quieren el documento? Me dice, usted tiene que ir. Yo le digo, yo no voy a ir de vuelta con mis hijos caminando, le digo, buscar el documento. No, dice, nosotros la llevamos, me llevaron ellos a buscar el documento. Llegamos a las 10 de vuelta a la comisaría y ahí lo tuvieron. Bueno, todo ese rato, después vimos llegar médico de todo y yo le digo a mi hija, seguro que a tu papá algo le han hecho. Si no le pegaron o lo mataron, algo le hicieron. Porque bueno, habían llegado ahí una ambulancia, algo. Sí, llegó la ambulancia, llegaron doctores, de todo, iban llegando ahí a la comisaría. Y como a las 11 de la mañana me llamaron para adentro, me dijeron, su marido se ahorcó. Yo le digo, ¿cómo se va a ahorcar? Solo no se va a ahorcar. ¿Y usted habló con los médicos? ¿Qué le dijeron los médicos? No, sino no hablé con ningún médico yo en ese momento, con nadie hablé. ¿Y pero hubo algún informe médico o no hubo? Ahí en la comisaría nomás me dijeron, los mismos policías me dijeron, ellos me dijeron, su marido se ahorcó. Y yo le digo, ¿puedo pasar a ver el cuerpo? No, dice, acá no puede pasar, cuando lo llevemos al hospital allá lo puede ver. Y lo trajeron al hospital y lo dejaron en un galpón ahí afuera. Metido en una bolsa de nylon, que llegó mi nene que tenía 4 añitos, fue y lo estupó a su papá donde está. Y ustedes, por lo que había escuchado, ustedes cuando vieron el cuerpo, vieron que tenía marcas que sí. No eran de que hubiera estado tranquilo ahí. No, estaba todo estropeado, estaba todo golpeado. ¿Tenía balas en su cuerpo? De eso, sí, de esa de la bala del cuerpo lo vimos después cuando lo levantaron en bolsón, que lo estábamos velando, lo levantaron y para revisar a ver cómo tenía el cuerpo. Entonces, atrás en la espalda le encontramos el balazo que tenía. ¿Y las marcas en el cuerpo? Y las marcas en el cuerpo, de cigarrillo y eso también tenía en el cuerpo adelante. ¿Y de patadas de botas? Y las patadas de los policías, que tenía todos los zapatos marcados en la espalda. Y luego vino, bueno, todo el intento de investigación y de incriminar o por lo menos que haya justicia con los responsables, con el abogado y las amenazas que sufrieron. ¿Ustedes también sufrieron amenazas, algún tipo de presión? No, nosotros no. El único que sufrió amenaza fue el abogado, que lo seguían a todas partes, donde él andaba, lo andaban siguiendo a él. ¿Cómo se llamaba el abogado? Cristian Hendrix. ¿Y él qué les decía a ustedes? ¿Cuál era su teoría, digamos, lo que había pasado para él? No, que lo iban a matar a ellos nomás, que solo no podía ser. No conseguía el elástico que ellos decían que se ahorcaba por el peso de él. Uh-huh. ¿Y ustedes, digamos, piensan que fue por algo en especial que a él le hicieron eso? Y yo digo porque yo más antes a ellos los denuncié, porque ellos más antes le habían pegado a mis hijos. Yo los mandé a comprar al negocio de tu papá. Tu papá tenía negocio, bueno, yo lo mandé a comprar ahí, que lo habíamos quedado sin aceite para cocinar. Lo mandé a los chicos. Mi hijo, el mayor, tenía una yegua que estaba amansando, se cayó de la yegua. Y el que llamó a la policía fue el Rossi, el que tiene el taller. Él llamó a la policía porque los chicos estaban parados frente a su casa, porque mi hijo estaba subiendo a caballo. Y al llegar a la policía, como mi hijo no podía subir a la yegua, al otro que estaba de caballo lo bajaron a garrotazo. Y el mayor agarró, se bajó de vuelta en su yegua mañera, para defenderle al hermano que no le peguen, también le pegaron un garrotazo y le rompieron la cabeza. Así que a uno le rompieron la vista y al otro la cabeza, y se ve que por eso le tenían bronca. ¿Vos fuiste a denunciar eso? Yo fui a denunciar, sí. Eso sí se resolvió, sí. Se esclareció que había sido una golpiza, sí, por parte de la policía, una fuerte golpiza sin ningún motivo. ¿Sin ningún motivo? Sí. Aunque hubiera un motivo, no, entre comillas, por supuesto. Tampoco corresponde, ¿no? Sí. O sea que ahí hubo un fallo favorable para ustedes, y eso, ¿ustedes creen que pudo haber generado la bronca hacia tu familia, digamos? Sí. Aún los guías. sed y justicia contiene tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. La sed y justicia contiene tus granadas. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Continuamos con esta radio abierta desde Plaza Pagano por FM 90.1 Radio La Negra y también por FM Alas. Es así, compañeros, nos están retransmitiendo, buenísimo. Y bueno, ya estamos casi dando un poco el pie a la gente de La Minga, estos compas que se acercaron, y ellos nos van a contar por qué. Bien, ¿se quieren presentar primero? Sí, mi nombre es Sergio. Leo. Yo me acerqué porque creo que, bueno, esto no es una cosa de ahora, ¿no? La represión del Estado en democracia es algo que es algo continuo y que generalmente se ataca a las clases populares, ¿no? Porque es un Estado burgués y que busca mantener a raya al pueblo para que no se modifique el statu quo. Y esto en los últimos años viene en ascenso, esta represión viene en ascenso. Digamos que no se trata solo de un caso de gatillo fácil o de un ahorcado en la comisaría, que es algo gravísimo de todos modos y que la tortura existe, sino que se trata también de una represión a nivel más social, reprimiendo todo tipo de manifestación o protesta de los movimientos sociales y los trabajadores, como podemos ver con el caso ahora de los despedidos de las fábricas de Lear y Donnelly. Por lo tanto, no es un caso aislado, no es solo un caso de la comarca, sino que tiene que ver con un caso del ascenso de la represión a nivel nacional. Y bueno, nosotros también nos manifestamos por eso, ¿no? En contra de este ascenso represivo, en contra de los despidos de los trabajadores y en contra de la represión a las clases populares. Sabemos que esta justicia burguesa no nos va a dar respuesta y aún así tenemos que seguir luchando para que se haga justicia y para torcerle el brazo a este poder corrupto y represivo que nos gobierna hoy día. Justo están pasando ahí los muchachos. Sí, CER23, saludamos. Buena suerte. No hay problema. Bien. Ese, el sonido de la calle, el sonido natural de una radio abierta. Es una radio, ¿no? Abierta, ¿no? Con todo lo que implica el color que le transmite la gente. Sí, bueno, también es importante, más allá de la cuestión represiva, hablar del tema de la cuestión comunicacional, ¿no? Desde qué lugar nosotros generamos nuestra propia voz y nuestra propia información de lo que estamos viviendo todos los días, históricamente, no es una cuestión actual, sino una cuestión que lleva, podríamos decir, más de nuestra etapa de vida, ¿no? Es inherente casi a la historia argentina desde casi la fundación de la patria, esta sobreposición de algunos valores sobre los otros, en donde hay gente que bueno, tiene determinados determinadas cuestiones para defender, y generalmente esas cuestiones que defienden van en contra del que está abajo, del que está marginado, si lo querés ver desde un dibujo más horizontal, ¿no? Y con el tema comunicacional es complejo en este momento, porque hay muchos medios o muchos espacios comunicacionales que en pos de una dádiva o de una asistencia desde el Estado económica terminan doblando el espinazo y terminan casi modificando la realidad que cuentan, ¿no? Y a veces es hasta doloroso ver que hay espacios que en otras épocas, que eso hace 10, 15 años atrás, eran de muy combativos, y hoy justo hablábamos con algunos compañeros de particularmente una revista en donde vos la empezás a mirar y ves publicidades de las policías provinciales o de instituciones del Estado que lo que menos se encargan es de seguir potenciando estos sectores marginales de la sociedad que siempre quedan relegados. Entonces, de lo comunicacional es complejo abordar esta cuestión el día de hoy, porque muchas veces uno queda al margen, no solamente desde lo ideológico, sino también desde lo económico, y necesitamos seguir construyendo hoy más que nunca medios de comunicación que gocen de esa autonomía popular, que se permitan y tengan la valentía de afrontar el poder económico, que es el que sostiene el poder político, que nos guste o no, es el que nos gobierna. A mí me gustaría repensar el término comunicacional más que como una patria buitres, nuestra o buitres, ¿no? Ahí está nuestra realidad desde lo comunicacional. Y bueno, participando de una radio comunitaria, que es una de las radios comunitarias más viejas del país y la más antigua a nivel local, 27 años, va a cumplir esta semana Alas. Hay una fiesta, ¿no? Digamos. Sí, hay una fiesta que uno la lleva por dentro y también la comparte con los compañeros. Pertenecer a un medio con esa historia en donde siempre estuvo en la calle y siempre estuvo participando y aportando todo lo que podía aportar a distintas luchas, sentimos también la obligación de venir y estar acá y poner el rato y poner el tiempo y poner la difusión y poner la voz, que es lo importante, ¿no? En el caso particular mío, también desde un programa que no tiene que ver con la minga, pero sí tiene que ver con el extractivismo en todos los sentidos, no solamente los recursos naturales, sino también del sudor y de la sangre, también está la necesidad de estar acompañando estos espacios que cuesta tanto construirlos, ¿no? Bueno, pero como bien decías, ¿no? Esto todavía, digamos, hay muchas radios comunitarias populares que podemos decir no se han vendido y que día a día siguen creciendo, ¿no? Por todos lados. De hecho, nosotros tenemos contactos y en La Rioja, en Córdoba, digamos, hay un montón de compas que vienen con esa lógica. Y después, bueno, las charlas que nos debemos. Dentro de La Negra, nosotros también, digamos, estamos rediscutiendo y tratando de definir esto que es la comunicación popular, ¿no? Y por lo pronto, digamos, estamos trabajando el tema de lo que es la agenda, ¿no? Digamos, ¿no? Que no nos marquen la agenda y tratar de nosotros imponer una agenda, o imponer suena feo, pero sí crear nuestra propia agenda. Así que bueno, será una charla, tendremos que juntarnos y seguir pensando esto. Y bueno, esto hace bien, ¿no? A las radios comunitarias, poder juntarnos a compartir momentos, historias, ideas. Bien. Sí, tiene, mira, ya que tocaste el tema. Hoy al mediodía tuvieron una venta de empanadas a ustedes precisamente para juntar fondos para que la radio, una radio popular, una radio comunitaria que siempre estuvo participando de todas las movidas, desde no solamente de lo radial, también desde la página Prensa del Pueblo, desde el Pueblo TV, o sea, podríamos llamarlo un multimedio de este lado. Sí. Y que tiene ahora el problema de no tener un lugar fijo en donde estar funcionando, ¿no? Entonces ser medio, además de comunitario y popular, una radio nómade, y esto responde también a la falta de importancia de las instituciones o de gran parte de la comunidad, que no son instituciones, pero sí son vecinos y comunidad, de preocuparse porque no solamente tengamos nuestros propios medios, sino también cuidarlos y alentarlos para que sigan creciendo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, compa. Sí, yo quería nada más invitarlos a una proyección de películas que estamos haciendo sobre Palestina, que tiene que ver también con la represión y con la resistencia de un pueblo. Este martes a las 20 horas en la Universidad de Río Negro se va a proyectar la película Paradise Now sobre Palestina, y después vamos a continuar con el ciclo de cine debate sobre Palestina en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón los viernes a las 20:30 horas. Así que, como también el pueblo palestino está siendo sometido, oprimido y reprimido constantemente por las fuerzas de ocupación israelíes, los invitamos a conocer su historia y apoyar esa resistencia del pueblo palestino. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias, compas. Y bueno, hacemos un corte, pasamos un audio y continuamos, ya en el último bloque. No puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Pasan diciendo que tenés que aguantar cuando cortan la torta y migajas te dan. Se la pasan diciendo la Argentina creció, solo nos queda el mapa, lo demás se vendió. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Esto va a mejorar, engañándolo al pueblo para poder gobernar. Se la pasan diciendo que esto puede cambiar y con falsas promesas el futuro saquear. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. We'll be right back. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Hace ya unos años escribí un artículo para el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, preguntándome de qué hablábamos cuando nos referíamos a la seguridad ciudadana. Concepto que sin duda parecía protagonizar una progresiva invasión de temas como la violencia policial, asuntos que por otra parte recién comenzaban a problematizarse en las democracias de la región. Trataba entonces de marcar la diferencia entre el concepto de orden público, asociado al sentido decimonónico de conservación del statu quo, mientras que el nuevo término, aunque peligrosamente cercano al de seguridad nacional, que en forma de doctrina fue la base ideológica de las dictaduras latinoamericanas, podía llegar a ser declinado como el orden deseado de una sociedad democrática. Esto es, antes que defensa del statu quo, protección de los derechos y las libertades. Poco tiempo después, a mi parecer, el concepto de seguridad fue apropiado por la expertise internacional, regional y nacional, a la caza, bien o mal intencionada, de financiamiento para implementar diversos tipos de reformas policiales, así como políticas de seguridad urbana, reformas políticas públicas e iniciativas cuyo formato no difería demasiado de aquellas que se venden en cualquier estantería del mercado, la gamba de tolerancia cero, policías comunitarias, etcétera. Fue por entonces que decidí abandonar el debate y la argumentación pública sobre la cuestión. Me parecía obvio que aquella brecha que había creído encontrar entre orden público como el discurso de las élites morales y seguridad ciudadana como discurso de los derechos humanos no existía. La hegemonía del discurso que instaló la inseguridad producida por la criminalidad común como el centro de la vida cotidiana aplasta hoy en mi país cualquier argumentación que proponga defender los derechos de los habitantes a caminar sin ser detenidos por la policía, o a no ser golpeado o asesinado si se es sospechoso de haber cometido un robo. Obliga también a muchos a vivir entre rejas, armados y desconfiados. Formas todas de vivir en vilo que obnubilan cualquier pregunta acerca de qué está pasando. Paralelamente, también en mi país, ni las reformas policiales ni las políticas públicas de seguridad han paliado la violencia urbana, y menos aún la violencia policial y la participación policial en el crimen. Así las cosas, me ha parecido que quizás buscar el armazón, o al menos algunos de sus rastros del poder policial, podría darme argumentos más certeros para encontrar explicaciones a esta peculiar vinculación entre policía y seguridad ciudadana. Bueno, esto que quería compartir con la gente que está escuchando en sus casas y acá, es un texto, es el inicio de un texto de Sofía Tiscornia, una antropóloga que trabaja en la UBA, y que tiene más de un texto, ¿no?, para compartir, que tiene que ver con la lucha que a lo largo del tiempo han llevado los organismos de derechos humanos y que hoy está centralizada en los derechos humanos en democracia, que tienen que ver con estas cuestiones que tienen que ver con el gatillo fácil y la muerte en cárceles y comisarías. Un poco, bueno, la idea era lo que se rondaba recién, que hablaban por ahí los chicos de La Minga, los chicos de Radio La Negra. el intento de imponer un tema central en la agenda de todos los medios y de la y de en las cabezas de la gente, que tiene que ver con la inseguridad o con la seguridad ciudadana, que nosotros creemos que parten de un mismo eje y que tienen que ver con cuestiones que no compartimos. Como integrantes de un colectivo de derechos humanos venimos trabajando en El Bolsón hace alrededor de 13 años y las problemáticas que nos llegan son diversas, pero ninguna de ellas tiene que ver con la inseguridad y me parece que son importantes abordarlas. El comisario que hoy tenemos acá en parte es una consecuencia de eso, del pedido de seguridad y de la agenda que nos marcan los medios, los grandes medios, y no me refiero solamente a la Corpo, ¿no?, sino todos los grandes medios que no nos dejan hablar y los medios que sí nos dan hoy este espacio, a los cuales les agradecemos, decir que sigamos trabajando juntos, que denunciemos a Poblete, porque la inseguridad es un tema que para todos es el problema central de nuestras vidas. Hay gente en Bolsón que no tiene agua potable, hay gente en Bolsón que es víctima de la violencia familiar, hay gente en Bolsón que cuando se pierde su hija, como nos pasó hace unos meses, no tiene a quién recurrir, porque cuando tiene 18 años nadie le toma la denuncia. Y bueno, hay un montón de casos más para hablar, pero nos parece muy importante tener en cuenta esto, que tenemos que seguir denunciando a Poblete, el comisario que hoy tenemos en El Bolsón y que es un torturador, y hay que decirlo con todas las palabras, y nos gustaría que lo empiecen a decir el resto de las organizaciones también, pero hoy sobre todo le agradecemos a las organizaciones que se hicieron eco de esto, le agradecemos a los medios de comunicación que lo están difundiendo y vamos a seguir luchando por no tener un tipo que es un torturador, más allá de que la represión es algo que nos atraviesa constantemente. Hoy nos encontramos en Bolsón en un pico represivo y que lo viene a representar este tipo que está en la comisaría del Bolsón hoy acá. No sé si alguno de los compañeros quería decir algo más. No, agradecer también al Centro Cultural Galeano, que nos prestó parte de los equipos, por supuesto a una radio compañera FM La Negra, que puso estos equipos de sonido para que esta radio abierta fuera una realidad, a Leo del programa de FMA Las Cuantas Minas Que Tengo, que también puso parte de los equipos, y al resto de las organizaciones que forman parte de esta jornada, que son la Agrupación Otoño, el Colectivo Cultura Libre, CTA Comarca Andina, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y también la Biblioteca del Río, que somos todos en esta jornada en particular parte de esta lucha antirrepresiva, y también a los compañeros que hoy forman parte de este colectivo, que son el Frente Darío Santillán y la Coordinadora Norpatagónica contra la Represión. Las palabras que acaba de decir mi compañera Diana son más que elocuentes. No nos dejemos atrapar por el miedo. Tenemos todavía derechos que son incumplidos por el Estado y que tenemos que lograr entre todos que sean la garantía plena del Estado respecto de aquello que hoy nos resulta a todos como derechos que son violados por el Estado, entre ellos la violencia institucional, y que lo que podemos sí hacer entre todos es organizarnos y luchar. Hola. Bueno, nada, celebrar este espacio, me parece que es importantísimo el esfuerzo que han hecho todos y todas las compañeras para que se realice esta radio abierta, valorar cómo podemos salir a la calle para alzar la voz y expresar el descontento, la disconformidad y llamar a la comunidad y a todos los vecinos a la reflexión acerca de lo que está pasando, acerca de poder resignificar las palabras, porque ciertos sectores de nuestra sociedad, los grupos más concentrados, los grupos dominantes, los que tienen el poder, se han apropiado de la palabra seguridad, se han apropiado de la palabra justicia, la han vaciado de significado y la han bastardeado. Ya la seguridad no existe, existe la impunidad, y en ese sentido queremos seguir denunciando al Estado en todos sus poderes, a través del aparato judicial, aparato represivo que sería la policía, y el aparato político, cómo encubren todos los asesinatos y las violaciones sistemáticas que reciben nuestra población, ¿no? Y hoy escuchando todos los testimonios de los familiares de las víctimas, podemos sacar pequeñas conclusiones, porque esto recién empieza y esto tenemos que construirlas entre todos, las conclusiones, pero a grandes rasgos me parece que tenemos que resaltar cómo los sectores populares y nuestros jóvenes son el blanco de esta política, porque lamentablemente esto le pasa a un gran porcentaje de nuestra sociedad, que es el sector más vulnerable, que no solo reciben todo el aparato represivo de la fuerza policial, sino también la discriminación, el racismo, la exclusión social, y la falta de un plato de comida, y muchas cuestiones que son inseguridad y que son violencia. La violencia no es solo apretar un gatillo o golpear a los jóvenes como está acostumbrada y sistemáticamente hacer la policía. Tenemos muchas formas de violencia: no tener un buen techo, no tener ropa de abrigo, no tener padres que nos puedan contener, y ser excluidos y marginados. Esa es la violencia que reciben todos los días nuestros pibes, nuestras pibas en el barrio, y bueno, eso es lo que tenemos que denunciar, en eso tenemos que hacer hincapié, y tenemos que pensar qué es la seguridad y qué seguridad queremos, una seguridad que nos defienda de estas cuestiones que pasan desde arriba, desde el poder, que está controlado por un grupo minoritario y acaudalado que solo defiende sus intereses. Bueno, gracias, esa es la reflexión. Sí, por ahí, retomando un poco lo que decía acá Norma, me parece importante no dejarnos llevar por el miedo. A mí me gustaría que toda esta actividad que se pudo llevar a cabo, que se pudo armar entre todos, aquel vecino que está escuchando de los barrios en los que también vivimos nosotros, que no pensemos, digamos, que un hijo vuelva un fin de semana cagado a palos, o que porque andás por la calle en lugares que parece que molesta, lo tengas que ir a buscar a la comisaría. Que no nos quedemos con que las cosas son así, con que, digamos, así son las cosas y así van a seguir siendo. Yo cada vez veo, por suerte, más jóvenes que se dan cuenta que las cosas no tienen por qué ser así y que hay que buscar la manera de empezar a cambiarlas, que no es normal que te metan a un calabozo, que no es normal que te esposen, y que no es normal, digamos, que te hagan ver como el gran problema de la sociedad. Cuando los jóvenes, digamos, los vemos en las calles buscando, digamos, su destino, su lugar, su pertenencia, y que hoy por hoy estamos en los casos que estuvimos viendo, hablando, estamos hablando de casos de asesinato, de casos de tortura, y que ninguno de esos casos tuvo que ver con delitos contra la propiedad privada, que parece que es lo único que hay que resguardar, que es lo único que hay que salir a proteger, y que desde los canales de información parece que es lo que la gran amenaza que tenemos, y que como sociedad, aquel vecino que está escuchando, que se acercó, que se llevó un folleto, que empecemos a pensar que acá lo que está en peligro es la vida, y está en peligro la vida porque desgraciadamente tenemos, y lo vamos a seguir repitiendo, torturadores a cargo de una comisaría, que hoy en día la persona que por ahí de buena fe va a hacer una denuncia por un robo, por un problema, no sabe si la persona que la está atendiendo en la comisaría tiene las manos manchadas de sangre, o seguramente las tiene, porque no se llevan procesos, porque sigue la impunidad. Y que eso por lo menos creo que tenemos que empezar a pensar, si no nos hace sentir más inseguros que un simple robo, digamos, ¿no? Eso, que me parece que empezar a pensar un poco eso, y realmente